tal? Bienvenidos a todos a otro programa más del Push Start. Ya es el programa 160 y yo soy Alan, o mejor conocido como Larjual, y les doy la bienvenida aquí a esta velada gamer, que bueno, ya es costumbre todos los jueves en punto de las 10:30 de la noche aquí a través de Reset. Gracias por acompañarnos todos los que están en vivo y por supuesto un fuerte abrazo a todos los que ya están descargando como cada semana y es tradición. Que nos acompañen desde el trabajo, la escuela, el tráfico, desde donde sea. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta noche va a estar súper interesante. Vamos a tener nuevamente el tema de los superhéroes sobre la mesa. Y no por nada, hay nuevos contenidos. Ya se está arrancando con todo este 2016 en cuestión de superhéroes. Ya tuvimos a Deadpool. Ya viene Batman v Superman. Y por eso quisimos invitar nuevamente a un amigo, a un gran invitado que ya ha estado en anteriores programas, en especial especiales de Batman, super épicos, que duraron más de 3, casi 4 horas, también un programa especial de Spider-Man, también nos estuvo platicando acerca de sus aventuras en la Comic-Con, y por supuesto, en esta ocasión, es necesario tener nuevamente aquí su plática. Hace algunos, ¿qué fue? Ya 2 años de que salió Man of Steel, estuvo platicando acá con nosotros, sí. Defendiendo... Fue más, ¿no? Sí, ya fue casi más, 3. Dos años. Sí, sí, casi 3 años, sí, sí. Estuvimos defendiendo Joy a Zack Snyder con su nueva versión de Man of Steel, de El Hombre de Acero. Y pues Joy, ajá, déjame darte la bienvenida nuevamente, gracias Joy, de Comic Manía, así que aplausos ahí a todos. Gracias Joy por haber aceptado la invitación, viejo. Un placer estar aquí. Qué tristeza, de verdad, qué tristeza que tuvimos que defender Man of Steel, porque una película de ese nivel... se defiende sola, pero te voy a decir una cosa, lo he estado pensando, ¿no? Uh-huh. Sabiendo que iba a estar contigo, me puse a pensar acerca de Batman, de Superman, de las películas de Marvel, de las películas de DC, etcétera, etcétera, de todo lo que está sucediendo. Y afortunadamente conozco muchas personas que están en el mundo de los cómics en diferentes niveles, ¿no? Que son fans de antaño, fans nuevos. Y algo que he notado, que a mí me pone de malas, en verdad me pone de malas, uh-huh, es esta increíble necesidad de elegir bandos. Cierto. ¿Ok? Uh-huh. Yo lo noto mucho en lo que es los deportes, ¿no? Sí, sí. Si gana un equipo sobre otro, tú personalmente, tú no ganas nada. Te puedes poner más alegre porque el grupo al que tú le vas ganó. Puedes utilizarlo, bueno, si hiciste alguna apuesta, pues ya te hiciste un poquito más rico. Uh-huh. Pero en verdad, tú no ganaste nada y tú no hiciste nada. Los que se mataron en el campo fueron los deportistas. Tú nomás les aplaudiste. en verdad, gritar gol no hace que el gol entre o no. ¿Ya comprendes? Sí, sí. Pero sin embargo, la gente se lo toma muy en serio. Sí. Y así como nosotros, los fans de cómics, nos tomamos, o los gamers, que creo que los gamers y los otakus son aún más intensos que los fans de cómics. Sí, sí. Aunque nosotros nos tomamos muy intensos, yo creo que los que van a los deportes, o sea, ya llámese golf, tenis, ¿cómo se llama? Uh-huh. Soccer, fútbol americano, se la toman aún más en serio. Si pierde su equipo, se ponen de malas por una semana. Yo tengo un amigo en los Estados Unidos, que también es comiquero, y si Batman o Superman perdían una batalla, él estaba tranquilo. Pero si los Santos de Nueva Orleans perdían un juego que era todo el tiempo, hasta hace unos poco. Años sí, sí. Hasta empezaron a mejorar, él golpeaba su pared, uh-huh, y le hacía un hueco a su pared. No, su no. Pared estaba llena de hueco. No estoy jugando. Porque te recuerdo que en los Estados Unidos las casas son construidas como que con otros madera materiales. Madera y así. Uh-huh. Sí, ya eso, madera. Entonces, uh-huh, toda su pared estaba llena de huecos de cada vez que perdían los Santos. Y yo, qué ridículo. Pero así son los fans de deportes. Y yo creo que el mexicano en particular está muy apasionado y tiene esta idea de la pasión muy metida en él. Entonces yo siento que los comiqueros tienen ese gen, ¿no? Ese gen estúpido de tener que escoger partido, ¿ok? Sí, sí. Y yo siento que también algo que tiene el mexicano en particular es irle al que está abajo, ¿no? Sí. En inglés, al dark horse se le dice, ¿no? Okay. Curiosamente, son todas mis teorías, ¿no? Tal vez tus escuchas estén de acuerdo o no, pero chécate esto. Tú naces y casi casi a tus primeros años ya sabes que existe Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Capitán América, Iron Man, Thor, Hombre Araña, te lo tienen que decir, lo tienes que averiguar. Pero Batman, Superman y la Mujer Maravilla está hasta en el serial, ¿no? Sí, sí. Es algo que se conoce. Entonces digamos que estos tres personajes, al igual que todos los héroes de DC, están como que son los top dogs, son como los que están en alto. Y los que están o estaban en bajo eran los de Marvel, ¿no? Uh-huh. O al menos era como que está la mentalidad. Y a través de muchos errores de Warner, errores de DC, muchos muchas sorpresas fortuitas, ¿no? Muchos accidentes fortuitos por parte de Marvel. Ahora Marvel está en lo más alto y todo el mundo conoce personajes tan obscuros como el Capitán América, que nadie sabía que existía. El Hombre Araña, pues más o menos, Hulk también, pero Capitán América, Thor, Iron Man eran personajes desconocidos, excepto para los que somos comiqueros. Ant-Man, nadie sabía que había un personaje que se hacía hormiguita, nadie lo sabía. Los Guardianes de la Galaxia, hay comiqueros que no sabían que existía este grupo en particular de los Guardianes de la Galaxia. Conocían tal vez al anterior, ¿no? Al que salió en el 69, pero no conocían a estos personajes, ¿no? Entonces, yo siento que a través de todos estos accidentes fortuitos, Marvel ya se volvió el favorito, porque empezó bajo y ahorita ya subió. Y constantemente le está dando al público lo que quiere, le está metiendo goles al público. Están tan felices que ya el público, especialmente el público mexicano, pero también en general el público de Universal, ya tomó partido. Entonces, cuando tú tomas partido, todo lo demás es una basura. ¿Cierto? Solo lo mío es bueno. Tú has escuchado a la gente que le va a la América. Todos los otros equipos son basura, pero el América es la onda. O los que le van a las Chivas, o los que le van a quien sea. Todos los demás son basura. Lo mismo está pasando ahorita. Todo es basura si no dice Marvel antes del título. Sí, y tanto que no sé, seguramente lo has visto yo, y se siente en el aire y se siente en el ambiente del entretenimiento esta necesidad de los medios de seguir con esta corriente de echarle tierra, de decir que las predicciones van a ser súper negativas para esto que está preparando Warner con DC de Batman v Superman, que ya te están diciendo que tienen planes de contingencia por si es un fracaso, cuando ¿por qué no? Si son bases sin fundamentos, y como dices, ¿no? Y es como echarle tierra tal vez al débil, y dices, no, jamás van a poder ser tú por tú con Marvel Studios, que lo está haciendo bien, pero qué necesidad, como dices, de tomar partido, de tomar como camino, cuando podemos bien convivir con ambos universos, disfrutar cada uno sin necesidad de compararlos, pero es absurdo. Ahí te va. En este año va a salir la de Deadpool, ¿okay? Ya salió, de hecho. Ajá. Batman contra Superman, Civil War. Y también Doctor Strange. Sí, y X-Men también. Y X-Men, ok. Uh-huh. Van a salir dos películas de Fox, una película de Warner y dos películas de Disney. Uh-huh. Ok. De estas tres compañías, ¿quién crees que gane más? Pues sin duda Marvel, ya con este... No. Wow. No me importa. ¿Sabes quién gana más? Yo. Exacto. Porque yo voy a tener cinco películas de superhéroes. No me importa lo que gane Marvel, no me importa lo que gane DC, no me importa lo que gane Warner o Fox. Me importa lo que gano yo. Y yo voy a ver cinco películas de superhéroes. De héroes que han formado parte de mi vida. Unos que odio, como Deadpool, pero sin embargo me divertí en la película. Es una estupidez, pero me divertí. O héroes que amo, como Batman y Superman. O un personaje que aprendí a querer, que es el Capitán América, o personajes que siempre han estado cerca de mí porque son personajes muy interesantes, que son los hombres X. Entonces, el que gana soy yo. Exacto. ¿Qué me importa cuánto gana Fox? Sí, como Fox si no les perteneciera a la compañía, casi, casi. Exacto. Es verdad, tengo un amigo que me estaba diciendo, no, es que Deadpool es la mejor película del año, y le digo, ¿por qué? Mira cuánto ganó. Le digo, ¿qué me importa cuánto ganó? Yo voy a ver la historia. Sí. Y la historia es una estupidez, pero me divirtió. Exacto. Comí mis palomitas y vi la película y dije, ja, ja, ja, qué estupidez. Sí, es eso de ver quién ganó y quién perdió con las cifras, pues sin duda es un indicador que llama la atención, pero es absurdo. Si a ti te gusta, al carajo, si fuiste el único que fuiste a verla. Sí, sí, es absurdo. De hecho, mi amigo cuando me estaba diciendo, no, mira cuánto ganó la película de Deadpool, le digo, sí, Titanic ganó más. ¿Me estás diciendo que porque Titanic ganó más es una mejor película? Sí, sí. No, pues no. Si, si hasta nos fuéramos, películas como Crepúsculo, como 50 Sombras de Grey, serían unas grandes películas, porque han recaudado sin duda más que alguna de estas películas de superhéroes, pero es absurdo, ¿no? Irse con ese indicador. Entonces, yo creo que hay que tener una mejor mentalidad, olvidarnos de los medios, que se vayan al demonio los medios no saben nada, sí. Nomás están... Yo me acuerdo una vez, estuve trabajando en un programa de radio, uh-huh. Y me acuerdo que un día había un chico que le gustaba el anime, uh-huh. Y estaba yo, que me encantan los cómics, y dice, sí, ahorita va a haber un debate, porque va a correr sangre. O a mí, yo adoro DC, y otro amigo que le gustaba más Marvel, empezaba él, no, que ahorita va a correr sangre, y le dice, compañero, no. Tranquilo. Porque a mí también me gusta Marvel, uh-huh. ¿No? O sea, yo afortunadamente me gustan las dos compañías al igual. Claro, Batman es mi favorito y eso nunca va a cambiar, ¿no? Los personajes de DC en general son más icónicos y eso nunca va a cambiar. Pero si tú ves mis top 10 superhéroes favoritos, está intermezclado entre Marvel y DC, porque tanto como yo amo a Batman, también Cyclops me habla. También Wonder Man me habla, Capitán América también, Green Lantern también, o sea, se me hace estúpido hacer esto, pero la gente ya eligió. Uh-huh. Entonces, la gente tiene que pisotear y escupirle, uh-huh, a todo lo que no es mío, ¿no? Entonces, uh-huh, como yo soy Marvelita, como a mí me gusta Marvel, forzosamente todo lo que saca DC tiene que estar malo. Tengo un amigo que cada vez que discutimos las series de televisión de DC y la única serie de televisión que tiene Marvel, uh-huh, constantemente busca la manera de decir algo bueno de Agentes de S.H.I.E.L.D. Y perdón, Agentes de S.H.I.E.L.D. lo único que tiene padre es el título. El título está padrísimo. Sí, sí. Pero la historia es estúpida, los, uh-huh, personajes son malísimos, los actores son malísimos, las historias son ridículas, uh-huh, y lo comparas con Flash, y Flash no es una serie perfecta, uh-huh, pero es una serie bastante divertida, muy bien hecha, sí, con buenos efectos especiales, que tiene un arco de personajes, y hay episodios muy buenos, uh-huh, hay episodios mediocres, y hay episodios aburridos. Uh-huh. Arrow tiene buenísimos episodios, tiene episodios mediocres y tiene episodios aburridos. Uh-huh. Supergirl en general ha tenido una gran cantidad de episodios buenos y solo dos o tres que han sido mediocres o aburridones. Uh-huh. Entonces, Gotham también tiene muy, y además Gotham se ve muy bien. Uh-huh. Lucifer se ve bien, es una basura, pero se ve bien. Entonces, hay más cosas buenas en DC en televisión y él se rehúsa a verlas. Pero constantemente está elogiando algo tan estúpido como Agents of S.H.I.E.L.D. nomás porque dice Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. antes. Y claro, yo soy el primero en decir que de todas las series de televisión, Marvel y DC, las únicas buenas, o las únicas que en serio se merecen un Oscar por lo increíble que están hechas, son las de Marvel por Netflix. Cierto. Que son Daredevil y Jessica Jones, que no es tan buena. Sí. Como Daredevil, pero Jessica Jones es mucho mejor que Agents of S.H.I.E.L.D. y le gana a Arrow. No tanto a Flash, pero sin duda le gana a Arrow. Sí, y es que no siguen este formato de, por ejemplo, Agentes de S.H.I.E.L.D. que se va armando conforme lo van pensando, ¿no? No hay como algo establecido de ya tenemos el final, sino igual se va pasando conforme van saliendo las películas. Y Netflix tienen este formato donde hay un punto final ya preterminado, no hay capítulos relleno, que son bastante detestables, sí, cuando aplican este tipo de factores. Eso ya no es culpa de, uh-huh, los productores, eso ya es, claro, culpa de lo que son ¿cómo se llaman? Las cadenas, networks, ¿no? Uh-huh. Sí, las cadenas televisivas. Uh-huh. Piden cierta cantidad. Sí, sí. Piden cierta cantidad de episodios, y mientras más episodios hay, tiene que forzosamente haber relleno. Sí. Rara es la serie que tiene 24 episodios o 22 episodios sin nada de relleno, es imposible. Es complicado. Lo, uh-huh, bueno de series cortas como Friday Night Lights, uh-huh, Breaking Bad, y obviamente Daredevil, Arrested Development, cuando, uh-huh, lo empezó a hacer Netflix, es que al tener un número más corto de episodios, no hay tiempo, no hay pérdida, sí, de tiempo, vas directo al grano. Sí. Si quieres hablar de temporadas cortas, no tienes que ir muy lejos que las series inglesas de la BBC, todas las series en general están siendo compuestas por 10 capítulos, 13 capítulos. Entonces, al estar tan condensadas las historias, son mejores. Sherlock son temporadas de 3 capítulos. Uh-huh. ¿no? Pero cada capítulo es glorioso. ¿Por qué? Porque no hay tiempo que perder. Solo tienes 3 capítulos en una temporada, ¿no? Y con lo, y con todo lo que está haciendo Benedict Cumberbatch y el otro chico que se me olvidó, su Martin, no sé qué, están tan ocupados que hay más tiempo muerto de temporada a temporada. Entonces, esos 3 episodios hay que llenarlos de todo, ¿no? Sí, y qué bueno que marcas este punto, porque aquí algo que nos encanta en el Push Start es, antes de empezar a juzgar, hay que entender, ¿no? Por qué son las cosas, las decisiones, porque luego vemos que la gente se sube al barco de gritar cosas sin sentido, ¿no? Y creo que no se vale, y hay que deducir por qué ocurren las cosas, por qué ciertas decisiones, y eso me encanta que lo mantengas, Joy, en tu contenido, por supuesto, cada vez que vienes al Push. Claro. Pues sí, a mí me gusta crear controversia. Mira, tienen que recordar una cosa, ¿no? Todos al final del día tenemos un buen nazi dentro de nosotros. Una de las cosas, no sé si ustedes saben de historia, pero lo que termina sucediendo es cuando vienen, van a juzgar a todas las personas que trabajaron con Hitler, ¿no? Y los acusan de crímenes contra la humanidad y los acusan de todas las atrocidades. Todos ellos dijeron, bueno, es que al final del día somos militares. Solo seguimos nuestras órdenes. Nuestro jefe estaba loco. Pero no es nuestra culpa. Yo, siendo un militar, tengo que seguir la orden de mi jefe. Y si tú lo ves, esta mentalidad militar está muy, muy, muy clavada en cierto tipo de personalidades, ¿no? Donde les dicen qué hacer, ellos lo hacen y se borran de las culpas. Y si tú no obedeces a una orden, aunque sea una orden injusta, te matan a ti, te fusilan por desobedecer, literal, ¿no? Entonces, como que por eso, esa fue la excusa de todos los nazis. Los metieron a la cárcel a todos y algunos los ejecutaron, y bien merecido está. Pero todos tenemos lo mismo. Yo lo noté, te voy a decir cuándo. Sale, y no más quiero, más me gustaría decir algo muy importante. Es lo más importante que les puedo dejar a toda tu audiencia. Y si creen que soy un arrogante y un pretencioso y un odioso, no me importa, es la verdad. Pero ahí les va. Sale la primera película de Batman, Batman Begins. Yo dije que fue gloriosa, ¿ok? Todos mis amigos dijeron que fue una basura, ¿ok? Bien, tenemos las dos opiniones. Mis amigos diciendo que es una basura, yo diciendo que es una bellísima esa película. Todos los críticos de cine que estudiaron cine, que estudiaron cinematografía, que van al cine por un trabajo, que les pagan por su opinión, todos dijeron que la mejor película de Batman que jamás ha existido fue Batman Inicia. Después salió Dark Knight Returns, Dark Knight, nomás sí, Dark Knight de seca, El Caballero de la Noche. Yo dije que fue la mejor película del mundo. Yo dije que me encantaba la interpretación de Heath Ledger antes de que fuera popular decir que Heath Ledger era un gran, ¿no? Y todos mis amigos, no, que es una basura, que no sirve para nada. Toda la crítica del mundo se unió para elogiar Dark Knight como la mejor película de superhéroes que jamás había existido. Y la Academia de las Artes de los Estados Unidos, que son unos odiosos elitistas, nominaron para un Oscar y le dieron un Oscar por mejor actuación de apoyo a Heath Ledger, y muy merecida estuvo. Yo dije que Amazing Spider-Man, o El Sorprendente Hombre Araña número 2, era una basura. Y todos se me dijeron, no sabes nada, eres un idiota, buenísima, la mejor película de Hombre Araña que jamás ha salido. Y Andrew Garfield, el actor que interpreta el papel, salió para decir que fue la peor película que jamás había existido en el mundo. Ok, entonces yo dije que Indiana Jones 5 era una basura. 4, la 4. Que la 5 ya viene para 2019, creo. Si no está involucrado Lucas, tenemos chance. Pero bueno, yo dije que fue una basura, y dos o tres de mis amigos, no, es que es gloriosa, es que es buenísima, que no sé qué. Ven, los actores de la película y también Spielberg dicen que es una basura. Entonces, a dónde voy con esto es lo siguiente. La voz de todos mis amigos y la mayoría de la gente en general, de los buenos nazis que siguen la ¿cómo se llama esto? La opinión popular, están equivocados. Y yo siempre tengo la razón. Nomás quiero que quede clarísimo eso, ¿no? Es muy importante, antes de que empecemos a dialogar acerca de Man of Steel y Zack Snyder y todo eso. Por decir una de las cosas estúpidas que alguien dijo y que todos los buenos nazis de la voz popular de la mayoría de los fans, empezaron a escupir como si fuera algo que estaba escrito en la Biblia. Fue que sale el trailer de Batman contra Superman, que son, digamos, 3 minutos, y si los unes todos los trailers que han salido de Batman contra Superman son como alrededor de 10 minutos, ¿no? Uh-huh. Un poquito menos, pero por ahí, ponle 7 minutos, lo que sea. Bueno, recordarás que un idiota dijo, ya pa' qué la voy a ver, ya vi toda la película, uh-huh. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, este estúpido lo dice, y todos los buenos nazis que carecen de opinión propia, van. Y que parece que están siguiendo a su líder, y si no lo obedecen los van a fusilar, uh-huh. Proceden a escupir la misma estupidez por todas partes. Internet se llena de una idiotez que dijo un imbécil, pero ahora la está siendo repetida por muchas voces, ¿no? Es como una hidra, ¿no? Sí, sí, le cortas una y... Sí, entonces, pero aquí es como que una de las cabezas dice una idiotez y todas las demás lo repiten, ¿no? Replican, claro. Sí, ¿no? Y yo lo que... adelante. Yo lo que estaba diciendo en referencia a esto, dije, está bien, a una persona que me llegó con esa estupidez de que no, ya nos grabaron toda la película, sí. Yo le dije, bueno, ahí te va. Uh-huh. ¿Cómo aparece Aquaman? No, pero, sí. Ya nos revelaron toda la película. Yo sé que va a aparecer Aquaman porque ya salió la foto. Sí. ¿Cómo aparece Aquaman? ¿Cuál es la historia de Aquaman? ¿Cómo se interactúa con los otros héroes? ¿Cómo? Sí. ¿Cuál es el motivo? Dime. Sí, sí. Ya revelaron toda la película. Ok, está bien. ¿Cómo aparece Flash? No, pero ¿cómo aparece Flash? ¿Dónde aparece Green Lantern? ¿Cuál es el origen de Cyborg? ¿Cuál es el origen de la Mujer Maravilla? Ya nos revelaron toda la historia. ¿Cuál es el origen de la Mujer Maravilla? Ok, hay algo más fácil. Si ya nos revelaron toda la historia, dime tú, por favor, ¿quién gana en el enfrentamiento de Batman contra Superman? Ya nos revelaron toda la historia. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Sí, sí. No, pues yo no sé. Sí, y viendo dice Zack Snyder que no son lo suficientemente tontos como para revelar. Seguramente han mostrado cosas interesantes, pero que no creo que vayan a arruinar la experiencia para nada. Y también, por cierto, toda esta gente que dice, no, que deja de que digan que ya la quemaron, sino que siguen diciendo que es una mala película, aún así la van a ir a ver, así punto. Así es lo que no entiendo. Además, no entiendo. Yo no entiendo la gente masoquista. Sí, que no le gusta algo. Quiero decir, yo tristemente, amo el cine. Uh-huh. Y mi curiosidad es demasiada. ¿Ok? Entonces, yo sabía que lo de los Cuatro Fantásticos iba a ser una basura. Uh-huh. Pero me gustan los superhéroes, me gusta el cine, la curiosidad me mató. Y además, también tengo la excusa, que es una excusa real. Yo tengo un programa de radio, al igual que tú. Uh-huh. Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx, perdón por el comercial, pero mi trabajo es, como el tuyo, dar nuestra opinión, pero solo podemos dar nuestra opinión en base a algo que tuvimos la experiencia de ver, de sentir, de escuchar, de ser parte de. Yo no puedo decir, vi el trailer de Los Cuatro Fantásticos y es una basura, no la vayan a ver. No, yo tengo que decir, yo fui, gasté mi boleto, vi esta basura y no la deben de ir a ver. ¿Por qué? Porque es mi trabajo, ¿no? Desafortunadamente Fox no nos dio entradas gratis y no pude ir, no pudimos ir a la función de prensa porque la gente de Fox sabía que iba a ser un fracaso. Uh-huh. Entonces como que no le dieron tanto juego. Pero bueno, si lo hubieran dado gratis o no, yo lo hubiera tenido que ir a ver, quisiera o no, porque es mi trabajo. Y yo tomo mi trabajo muy en serio porque no puedo recomendar o escupirle una película si no antes la veo. O sea, yo no siento que sea correcto, pero sin embargo, ahorita todo el mundo tiene una opinión y peor aún, tiene una manera de sacar esta estúpida opinión al aire y se empieza a reproducir. La gente tiene Twitter, la gente tiene Facebook, la gente tiene Snapchat, la gente tiene 20,000 Instagram. Tiene tantas maneras de sacar sus estúpidas opiniones y es totalmente válido. Todo el mundo tiene derecho de decir una estupidez. En esta vida tenemos el derecho de ser ignorantes. No tenemos que ser personas con verdadero criterio. No tenemos que ser personas con inteligencia. No tenemos que ser. Elegimos ser. Pero no tenemos que ser. Lo que tenemos que elegir y tenemos el derecho de hacer es no seguir a un idiota. Sí, sí. Es donde ahorita debe de haber necesariamente un criterio para ver qué, de claro. Dónde te estás como informando, de quién te estás siguiendo, de quién estás aceptando ciertos comentarios, ciertas críticas y por qué lo haces, ¿no? Hay ahorita 150 mil memes en internet acerca de qué tan estúpido es Donald Trump, ¿cierto? Cierto. Donald Trump propone crear una pared inmensa para que no brinquen los mexicanos y no lleguen a los Estados Unidos. Puedes estar a favor, puedes estar en contra, pero la manera en que él está diciendo sus planes, o sea, literalmente suena como Hitler. Sí, sí. El nivel de paranoia, el nivel de odio, el nivel de xenofobia y de racismo que está escupiendo este hombre, al que yo, no digamos admiraba, pero me caía bastante bien. Sí, en los programas que llegó a tener y demás, era un relajo, pero que llegue a ese nivel de chance de ser presidente, caray. Exacto. Y toda la gente, ¿qué está diciendo? ¿Cómo puede haber alguien? ¿Cómo puede haber alguien tan estúpido que sigue a este megalomaniático, cierto? Exacto, eso es lo terrible, es lo más... triste. Exacto. Y así como es tan triste que hay gente que escucha la retórica de este individuo y está a favor de él, para mí es increíble e imposible de creer que haya gente que lee un estado en Facebook o donde haya sido, donde un imbécil pone: ¿para qué voy a ver la película de Batman contra Superman si ya me revelaron todo lo que ocurre en una película de 2 horas y media en 3 minutos? ¿En qué cabeza cabe? Por decir, sí, sabe, todo el mundo ya sabía que iba a salir Doomsday, ya el rumor había corrido antes de que lo confirmaran en el trailer, ¿ok? La pregunta es, ¿qué le pasa a Doomsday? ¿Qué le pasa? Porque aparece, pero ¿qué le pasa? ¿Muere? ¿Vive? ¿Lo entierran? ¿Lo encarcelan? Lo destruyen, lo mandan al sol, lo mandan al espacio. ¿Qué pasa? Si ya nos revelaron todo, porque la palabra todo dice que ya saben de principio a fin qué va a pasar, ¿cierto? Si ya nos revelaron todo, ¿qué le pasa a Doomsday? Nadie me pudo decir. Entonces, por favor, señores, no solo repitan, piensen por ustedes mismos. Dios o quien sea nos dio un cerebro para que nosotros hagamos nuestras propias conclusiones, para que a través de nuestras experiencias tengamos nuestro propio criterio. Es mucho más fácil seguir a un idiota, porque no tienes que pensar tú, este idiota va a pensar por ti. Pero la última vez que eso sucedió y que causó gran catástrofe en el mundo fue cuando un tipo llamado Hitler tomó control de Alemania, y ahorita próximamente Donald Trump va a tomar control de Norteamérica, o digamos de una parte de América, de los Estados Unidos. Y así como ustedes están muy enojados de que eso está sucediendo, por favor, chequen también eso en sus vidas y no nomás sigan a cualquier idiota, incluyéndome a mí. No me tienen que hacer caso. Pero nomás yo postulo que por favor piensen por ustedes mismos y no se dejen llevar por lo que todos los están diciendo. Los idiotas de internet, los medios, los youtubers y los podcasteros. Escuchen a todos, sí, pero hagan sus propias conclusiones. Y yo les estoy diciendo, yo no sé si la película de Batman contra Superman va a ser mala. Lo que yo les puedo decir es que la película de Man of Steel fue buena. Claro que tiene errores, claro que tiene problemas, claro que tiene cosas que se pueden mejorar, pero la película quiere decir algo, y lo que quiere decir es hermoso, y el casting es genial. Henry Cavill es un excelente Superman. La película es súper divertida, y los mejores momentos es todos los discursos, todos los diálogos que tiene Jor-El con su hijo, porque siempre le está diciendo: tú viniste aquí para enseñarles un mejor camino, tú tienes que ser lo que los va a guiar a todos los demás. Y lo bonito es ver cómo Clark Kent, Kal-El, está dividido entre dos padres. Un padre que le pide que sea cauteloso, Jonathan Kent, que le pide que no use sus poderes, que se esconda. ¿Por qué? Porque obviamente es un hombre que tiene miedos. No es un genio, no es un científico, no es un hombre con un mundo gigantesco, es un granjero. Y lo único que quiere es proteger a su hijo. ¿Qué es lo que quiere hacer Jor-El? Jor-El es un hombre que está destinado a siempre romper las barreras de lo conocido e ir a lo desconocido. Él es un hombre que es heroico, es un hombre que es ingenioso. Sí, sí. es un hombre de ciencia. Y la ciencia es mucho, muy, mucho, muy diferente a los granjeros. Sí, sí. Ambos son importantes, pero uno es crecer comida para darte de comer, es como que algo más práctico, más directo, y el otro está constantemente pensando en cómo romper lo conocido e irse a lo desconocido siempre. Y uno le dice a su hijo, usa tus poderes para el bien, y el otro le dice, no uses tus poderes. El pobre Superman está dividido entre esas dos figuras paternas, no sabe qué hacer. Va con un cura y le dice, señor, es que no sé qué hacer. Y le dice, pues trata de ¿cómo se llama? De tomar este paso y esperar lo mejor de la gente. Uh-huh. Y lo que hace magníficamente Zack Snyder es ver cómo este pobre hombre, Superman, está tratando de buscar su camino con esos poderes que no entiende. Uh-huh. Con un grupo de gente que le tiene miedo, tanto a los kryptonianos como a los terrícolas. O sea, el hombre no sabe qué hacer. Y sí, a la hora de la destrucción y todo eso, exageró Zack Snyder. No voy a decir que no exageró Zack Snyder. Dos hombres destrozan todo Metrópolis. Pero lo padre es que... hay consecuencias. Sí, y la consecuencia iba a venir a la segunda película, pero toda la gente quería que la consecuencia fuera en la primera película. Le digo, perdón, la película tiene que terminar en alto. ¿Y qué más alto que Superman destrozando toda la ciudad, tratando de detener a Zod, y después, en un momento de desesperación, mata a Zod porque no sabe qué hacer, porque es un granjero? Zod creció toda su vida para ser la mejor mente militar de todo un planeta. O sea, las computadoras de Krypton lo hicieron el estratega perfecto. ¿Y qué es lo que le dieron a Superman? Sí tiene la superfuerza, pero no tiene la capacidad de usarla de manera correcta. Yo sé jugar ajedrez, y conozco mucha gente que sabe jugar ajedrez también, pero no porque ambos sabemos jugar ajedrez, si nos pones a jugar, vamos a estar empatados siempre, porque alguien va a saber siempre más. Y de hecho yo soy un muy mal jugador de ajedrez, pero me encanta. Lo mismo con Superman y Zod, ambos tienen los mismos poderes, pero uno tiene la capacidad de utilizar esos poderes con estrategia correcta para de esa manera poder derrotar a alguien que no tiene la estrategia, que es el caso de Superman. Pero nadie ve eso. Todo el mundo, es que Superman no mata, Leo. Claro, Superman no mata en los cómics. Uh-huh. Pero así como nos dijo Geoff Johns recientemente en una entrevista, en los cómics existe un multiverso, ¿cierto? Uh-huh. Ahorita existen 52 tierras en el multiverso de DC, y en el multiverso de Marvel hay una infinidad de tierras hasta ahorita, ¿cierto? Sí, sí. Uh-huh. ¿Por qué no podemos nosotros como comiqueros partir de la idea de que todo lo que ocurre en los cómics está sucediendo en Tierra Cero? En este momento es Tierra Cero. Uh-huh. ¿Ok? Pero todo lo que ocurre en las películas es Tierra 5. Todo lo que ocurre en la serie de televisión de los del CW, ¿no? Que son, uh-huh, Arrow y Legends of Tomorrow y Flash, esa es Tierra 10. Y todo lo que ocurre en Gotham es Tierra 15. Todo lo que ocurre en Supergirl es Tierra 24. Entonces, están usando a los héroes que todos conocemos de manera diferente. Sí. ¿Ok? Toda la gente que fue a ver Deadpool y estaba feliz de que usaron a Deadpool de la manera correcta, sí. Pero hicieron cambios. Porque si tú ves al Deadpool de los cómics y ves al Deadpool de la película, hay muchas cosas en común. Y hay cosas que no son en común. Y el que no me crea, nomás tienen que checar esto. ¿Cuál es el origen de Deadpool en los cómics? ¿Cuál es el origen de Deadpool en la película? Son diferentes. Claro. Hay un cambio. Uh-huh. ¿Cuál es la situación romántica de Deadpool en los cómics y Deadpool en la película? Es diferente. Claro. ¿Quiénes son los villanos de Deadpool en la película? O digamos, los antagonistas de Deadpool en la película y los antagonistas de Deadpool en los cómics. Son diferentes. Entonces no me vengan a decir que todo es igual. Sí. Es parecido, pero sigue siendo una adaptación. El único cómic que fue traducido literalmente al cine, Watchmen, se llama Sin City. Uh-huh. No, Sin City. Sin City. Uh-huh. En Watchmen hay cambios, en 300 hay cambios. Okay. El único cómic que es traducido literal de la página a la pantalla es Sin City, y es malísima. Sí, eso nos habla de los formatos, ¿no? ¿Qué necesidad, claro, de darle un tratamiento igual cuando no es imposible, ¿no? Cada formato, cine, película, ¿qué? Es diferente. Y aparte, qué flojera ir a ver la misma historia que ya conocemos. Y no nos vayamos tan allá. He escuchado a infinidad de autores de cómics que en su momento, en la oportunidad en que tienen la responsabilidad de escribir para algún personaje, siempre dicen lo mismo. Cada uno de estos autores tiene una visión distinta del personaje, lo puede adaptar distinto, y eso es lo padre del mundo del cómic, del cine, que cada director, cada escritor nos puede dar una versión distinta, un tratamiento diferente de cada uno de estos personajes que tanto queremos, ¿no? Y eso es lo mágico y lo que hay que entender, ¿no? Hay que entender que también un Superman ha sido distinto a lo largo del tiempo, ¿no? Desde sus orígenes, no es el mismo que empezó hace muchos años, sino hemos visto diferentes versiones, se ha ido adaptando a la idiosincrasia, por los gustos, por diferentes factores, ¿no? Pero hay que entender eso, ¿no? Hay que valorar cada una de las versiones, ¿no? Lo bueno y lo malo, sin duda. No vayas muy lejos, ve el traje de Superman en su primera aparición en Action Comics, ve su traje ahorita, ¿es el mismo? No, para nada. Hubo un cambio. Porque ese cambio lo podemos aceptar porque pasa en los cómics, pero cuando hay un cambio a otro medio, ahí no lo podemos aceptar. Todo el mundo adora la película del 89 de Batman, ¿cierto? Sí, sí. Con Michael Keaton. Ve esa película y lee un cómic de la misma época. Y no es lo mismo. Exacto. El traje cambia, las actitudes cambian, el origen cambia, todo cambia. Ah, no, pero como a ese sí les gusta, sí. Ese es una joya, pero Batman Begins, que es mucho más fiel a un nivel espiritual a lo que es Batman. Ah, no, eso es una basura, pero es gente que no entiende. Sí. Gente no. Que se va por lo superficial y no se va por la esencia de las cosas. Sí, por y les dicta. Por la popularidad o porque simplemente la mayoría dicta algo, no quiere decir, entiendan, lo que diga un grupo de mayoría no quiere decir exactamente que sea lo real, lo indicado, lo correcto, simplemente es lo popular, pero hay que entender eso, ¿no? Porque como el gran ejemplo que pusiste de Donald Trump, que lamentablemente hay demasiada gente sí que lo está apoyando, no quiere decir que sea lo correcto. Imagínense si así fuera esto, sería un mundo terrible, que de por sí lo es, pero no hay que entender eso. Sería peor. Sí, sí. Ahí te va otro ejemplo. ¿No has ido a muchos conciertos? De músicos de verdad, o sea, no de música pop. No, claro. De músicos de verdad. Claro, ¿sí? Hace poco asistí en Bellas Artes a uno de música contemporánea, pero como experimental, y era algo totalmente distinto. A lo que me refiero es lo siguiente. Por decir, cuando son músicos de verdad, llámese los Rolling Stones, The Police, en Queen en su momento, lo que sea, AC/DC. Artistas de verdad. Que saben tocar sus instrumentos y todo. En general, lo que ellos pueden hacer es, tienen una canción que ellos graban en una en un estudio. Y la sacan a la venta. Y cuando hacen la canción en vivo, hay cambios y modificaciones. Claro, es otro formato. Para hacer que esa canción cambie y se vuelva otro animal. De hecho, hay ciertos actos pop, ya se llame Beyoncé o ¿cómo se llama esta chica? Lady Gaga, que igual ella saca su canción, ¿no? La versión de estudio, y cuando hace una versión en vivo, hay cambios y modificaciones según lo que le está pasando a ella, según lo que ella decida hacer. No te tienes que ir muy lejos. Yo recuerdo muy bien la canción de Like a Virgin de Madonna. La escuché N mil veces en la radio, vi el video igual N mil veces, pero cuando vi que ella lo interpretara en vivo en su tour de Blonde Ambition, cambia el tempo, cambia la canción y cambia muchas cosas para que la canción suene diferente. Entonces, ella tiene algo original que está adaptando, para que tú mencionas, a otro medio. De esa manera tenemos que pensar en los cómics y las adaptaciones a cine o televisión. Tenemos la versión que todos conocemos, la versión estable, la versión original, la versión base, que es el cómic. Y después vamos a agarrar esto y al transferirlo a otro medio, debe de haber un espacio de modificación porque se está siendo adaptado a otro medio. Y no vas a poder comparar los tiempos de televisión con los tiempos de cine, con los tiempos de un cómic. En un cómic tú te puedes detener irte por un sándwich y regresar y retomar tu espacio, ¿no? Al igual que con un libro, también puedes ver lo que está pensando el personaje, sin una voz en off, o sea, puedes leer lo que está pensando el personaje. En algunos cómics, especialmente en los años 80, tenías al narrador omnipotente, que eso lo hacía, eso sucedía mucho en los cómics de X-Men, donde había una narración que te decía qué es lo que estaba pasando y qué es lo que los personajes estaban pensando. De hecho, hay una narración estúpida, muy estúpida, que causa que John Byrne se salga de los Hombres X. Él hace un dibujo de Colossus, haciendo una él tenía que sacar un árbol, o sea, desterrar un árbol, pero desde la raíz, ¿no? O sea, como que sacarlo, ¿no? Sí. Y resulta que de la manera que cuando él dibuja su rostro, lo dibujas como sonriente, para dar la indicación de que la tarea de agarrar este árbol desde sus raíces y jalarlo y sacarlo de la tierra, para Colossus no era nada. ¿Ok? Pero sin embargo, en el globo de pensamiento, Chris Claremont escribió: no me importa si mi corazón revienta del dolor, yo lograré sacar esta raíz y desterrarla y que no sé qué. Como estaba, en el rostro decía una cosa, pero sin embargo el globo de pensamiento decía otra cosa, ¿no? Uno indicaba que él era fácil, otro estaba indicando que él era muy difícil. Y eso causó una ruptura entre esos dos amigos, y cada quien se fue por su lado. Entonces, a donde voy con todo esto es que eso lo puedes lograr en un cómic, ¿no? De que tienes un personaje haciendo una tarea y puedes leer lo que el personaje está pensando y tener una idea de qué es lo que está pasando en un subtexto. Sin embargo, en cine y en televisión es diferente. Sí. No puedes compararlo. Digo, películas como Watchmen, que tratan de llegar lo más cercano a adaptar la fuente, no pueden. Tuvieron que hacer cambios. 300, que también hace lo posible por llegar lo más cercano a la novela gráfica de Frank Miller, hay cambios. Daredevil, que es gloriosa la serie, es gloriosa. Hay cambios. No solo en el traje, en N1000 cosas. ¿No? O sea, de entrada, el traje de Daredevil en ningún momento se lo hace Melvin Potter. Melvin Potter es el tipo que eventualmente se convertirá en el gladiador. Creo, al menos así iban las cosas. Melvin Potter es enemigo de Daredevil, sí. Y después se volvió su amigo, pero jamás le hizo un traje. Hasta muchos años después, que hizo un traje para que utilizara Bullseye y después lo empieza a utilizar Daredevil. O sea, pero ya cambiaron. Entonces, si en algo que es tan fiel como Daredevil, si hay cambios, ¿por qué vamos a esperar que algo como Batman contra Superman sea totalmente, completamente fiel al cómic? Cuando, pues nada que ver. Porque lo que vamos a ver mañana, que en verdad no sé tú, pero yo ya no aguanto, no tiene nada que ver con ningún cómic. Están agarrando cosas de diferentes cómics, en particular el regreso del Caballero Oscuro, pero no tiene nada que ver con ningún cómic en particular. Entonces, por favor, lo que tenemos que dejar de hacer es dejar de gritar y decir tonterías, ir a ver la película y ir a ver la película con una mente abierta. Yo no quería disfrutar Guardianes de la Galaxia porque se me hacía muy tonto los trailers. La vi y la disfruté. Yo no quería disfrutar Ant-Man y la vi y se me hizo graciosita a medias. Sí, sí. No quería disfrutar Deadpool y me reí bastante porque fui con una mente abierta. No quería disfrutar Los Cuatro Fantásticos y pues, era imposible. Malísimo. Pero por decir, he ido a ver películas que de plano, un excelente ejemplo. ¿Viste la película de Titanes de Acero, Real Steel, con Hugh Jackman? Sí, sí. Los trailers eran abominables. No había uno solo bueno. La fui a ver porque creo que Fox eran los que la tenían, nos invitaron. Fui a la función de prensa. La película me hizo llorar de lo hermosa que es. Y ese tipo de películas tú agradeces de que vas con una actitud de que esto no va a funcionar. Y sales con una actitud de Dios mío, qué hermosa película, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer todos, en particular, es ir a ver todas las películas de superhéroes que vengan con una mente abierta, con la idea de que voy a ir a disfrutarla. ya si no la disfruto, pues ni modo. Sí, pero ya voy a ir a disfrutarla, por decir, ¿qué pasó ahorita? Me estaba escribiendo un chico, que igual cosas estúpidas de internet, se están quejando de que Mystique no siempre es azul en la nueva película de X-Men Apocalypse. Y le expliqué, tienes que entender que en los cómics pintarla de azul es muy fácil. Sí. Pero pintar a Jennifer Lawrence de azul es un proceso de cuatro. Y de hecho, en una entrevista ella lo dijo, que tuvo que negociar eso con Fox, de que ella no quería aparecer tanto así porque era súper tedioso. Son horas estar sentada ahí con maquillaje y ahora imagínense la hora de quitarse todo eso, está complicado, no es nada bonito para ellos. Y también, ¿no? De que ella es Jennifer Lawrence, que es una actriz súper popular y que no le gusta que su imagen se quede abajo de esa pintura, ¿no? Yo en verdad siento que es esto. Están rodando una película con muchos personajes, con muchas escenas de acción, con muchas escenas de texto. Cada vez que tienen que pintar a Jennifer Lawrence son 4 horas para pintarla y ponle otras 2 horas para despintarla. No. ¿Ok? Sí, sí. No. Entonces, el problema es que a nivel tiempo no se puede hacer. Antes, cuando tenías a esta chica que es hermosísima, ¿cómo se llama? Era modelo, ¿no? Sí, sí. Rebecca Romijn Stamos. Si tú ves su interacción en las 3 películas, es mínima. El personaje es casi mudo en la primera. Tiene un poquito de interacción en la segunda. Y en la tercera le quitan sus poderes al inicio de la película. En verdad, no tiene mucho juego. No es un personaje tan importante. En general, todo se clava sobre Magneto, Profesor X, o Magneto, Wolverine, o Magneto, Jean Grey, Wolverine, Storm. O sea, se clava en ciertos personajes. No se clava tanto en Mystique. Cuando empieza First Class, Mystique cobra muchísima más fuerza, se vuelve un personaje muchísimo más popular y más importante dentro de todo lo que es la saga de los Hombres X. Y además Jennifer Lawrence, como tú mencionas, se ha vuelto un personaje, bueno, una actriz muy cotizada, porque se lo merece. O sea, nominada al Oscar en 1000 veces, ganó un Oscar en su primera película, si estoy en lo correcto. Es una película importante, Winter's Bone. Entonces, yo siento que ella dice, ¿sabes qué? No jueguen. Me es muy incómodo hacer esto. Y además, tengo grabaciones todo el día. O sea, tengo muchísimas escenas. Denme chance, que en las escenas de acción puedo estar azul. Pero en las escenas de solo plática, pues déjenme estar normal. Y además, yo estaba viendo todo lo que conlleva hacer la transformación. Tienen que rodar la misma escena como de 4 formas, sin los actores, con los actores, en pantalla azul, bueno, en este caso sería pantalla verde porque se torna azul, en pantalla verde, sin pantalla verde, tiene que aparecer ella, entonces la persona en la que se va a transformar, tiene que mínimo hacer como 7 veces, 8 veces, cada vez que hace una transformación. Entonces lo que quieren hacer es disminuir ese proceso, porque en la primera película habían que 8 personajes importantes. En la segunda película e igual eran como 8. Aquí son como 16. O sea, tienen que ustedes entender que no están lidiando con cómics, que nomás es, llaman al colorista y píntame este de azul, a este de verde y a este de naranja. O sea, señores, por favor, entiendan cuál es el proceso, entiendan el cine y no quieran ver tal cual películas, tal cual cómics directamente en cine. Y si nos vamos a eso, Guardianes de la Galaxia, que a todo el mundo le gustó, y todo el mundo la elogió como el nuevo Star Wars, que están muy equivocados, pero no importa. Lean cualquier cómic de Guardianes de la Galaxia antes de la película. Nada que ver. Ni uno, nada que ver con la caracterización de ninguno de los personajes. Y tampoco tiene nada que ver con los trajes. Lo único que podría decir que era similar es que Groot decía I am Groot antes en los cómics y también lo dijo en la película, pero curiosamente I am Groot es mucho más reciente. La primera vez que aparece Groot podía hablar perfectamente bien, pero bueno, perdón. Ya como una media hora, una hora, ¿no? Texto. Se va súper rápido. Y bueno, antes de que avancemos un poquito más, déjame leer los comentarios aquí de la gente del Push Start. Por ahí Santiago, que nos mandaba su tweet de que ya estaba listo para escuchar el Push Start. Y y que listo 3 horas más de programa. Ya dijo Joy que no, pero sin duda va a estar interesante lo que sigue. Por ahí Jonathan Casares dice, qué buena forma de soportar la espera de Daredevil con el Push Star y con el buen Joy de invitado. Gracias a ti, Jonathan. Y sí, como lo dices, ya viene la segunda temporada en unos minutos. Ya ahí creo que Joy dijiste que a las 12 con un minuto de del día viernes ya va a estar por ahí libre en Netflix la segunda temporada. Mira, sí, según yo estaba checando, porque sí me metí, algunas personas me corrigieron y hubo ahí un pequeño debate, salieron pruebas. Lo bueno fue lo siguiente, ya se resolvió y así es como van a lanzarlo. Hora Pacífico, 12 horas con un minuto, o las 0 horas con un minuto, se lanza, Hora Pacífico. La Hora Pacífico es una hora detrás de nosotros. Ok. Que sería la hora de San Diego, la hora de Los Ángeles. Es una hora atrás. Lo que significa que va a llegar a México, que estamos en hora central. ¿Ok? Sí. Va a llegar aquí a la 1:01 AM. Ok. Entonces habrá que esperar un poco más. Un poquito más, entonces lo siento mucho. Pero bueno, es Netflix, ahí la podemos ver en cualquier momento. Sin duda va a servir este fin de semana. Yo no sé tú, pero yo estoy amolado. Porque relativamente, literalmente amolado. Porque mañana estoy todo el día en la mole. Bueno, va a haber un pequeño breviario donde nos vamos a ir a la función de prensa. Claro. Voy a estar todo el día en la mole. Sábado, todo el día en la mole. Domingo, todo el día en la mole. Entonces no voy a poder ver el primer capítulo hasta el lunes. Que voy a estar amolado también, porque déjame decirte, ir a la mole es cansado. Sí, si estás trabajando, si no estás trabajando, es intenso. Si estás trabajando, como es mi caso, es aún más intenso. Y porque también es intenso, no solo físico, sino también mental, porque hacer las moderaciones es difícil. Si tienes tus preguntas preparadas, como la mayoría de los moderadores, es más fácil. Sí. Pero yo me rehúso a preparar preguntas. Porque, no, en serio, en verdad. Sí. Me gusta improvisar. Cierto. Y te voy a explicar por qué. Yo, sabes, yo soy actor. Si tú preparas una pregunta, es en general porque ya sabes la respuesta. Sí, exacto. Al menos en un ¿cómo se llama esto? En un convenio de entrevistador, casi ya sabes más o menos lo que van a responder. Sí. Para que de esa manera sepas a dónde continuar, ¿no? Sí, y hasta ellos incluso, ¿no? Como entrevistado ya se saben lo que le preguntan siempre y así. Es mejor como irle cachando con la experiencia que se va viviendo. De hecho, es muy curioso porque algunos compañeros de los moderadores, no voy a decir quién, porque no se trata de eso, no se trata aquí de revelar cosas, vi el cuestionario que le había preparado para uno de los invitados de la mole. Igual, no voy a decir quién, porque no quiero causar problemas, no quiero que me despidan. No, ¿cómo crees? Te lo digo a ti personalmente, pero no se lo puedo decir a tu público. Okay. Pero básicamente, empecé a leer todas las preguntas que había preparado este compañero, y la cosa es que yo he leído muchas entrevistas del artista o el escritor al que él va a entrevistar. Okay. Entonces, en base, todas las preguntas que él tenía preparadas son preguntas que les han hecho en mil veces a esta persona. Y dije yo, wow, o sea, se nota que él pues no está explorando cosas nuevas. Sí, sí. Porque es muy difícil darte esa tarea. Cierto. Lanzarte a lo desconocido es muy difícil. Entonces prefieres ir por preguntas conocidas. Y lo curioso es que al tener una secuencia de preguntas, y sabes más o menos cuáles son las respuestas, va a hacer una pregunta, va a esperar la respuesta, se va a hacer traducida, va a hacer la otra pregunta, se la van a traducir al entrevistado, va a decir su respuesta, será traducida, y así van a matar los 45 minutos de cada entrevista. Sí. Pero no van a explorar muchas cosas nuevas. Entonces a mí lo que me gusta hacer es, llevo mis imágenes, y yo voy a decir algo. Y en base a lo que yo diga, ellos tienen que contestar algo. Entonces, como yo no sé qué sigue, los tengo que escuchar. Se vuelve una tarea muy importante de yo tener que verme obligado a escuchar a la persona. Porque si no los escucho, no se me va a ocurrir nada más que preguntar. Sí. Entonces, al escucharlos, la próxima pregunta va a salir, no de algo que yo tengo escrito, sino de lo que me acaban de decir. Entonces, siempre nos vamos por diferentes lugares, porque siempre me doy la oportunidad de explorar. No digo que mi manera sea la mejor, nada más significa que es mi manera. pero obviamente se vuelve una tarea muy difícil, en donde tengo que escuchar y formular una pregunta, checar las preguntas de los de la audiencia, tratar de traducir si puedo traducir algo que se le pasó al traductor, y además checar mis imágenes. Entonces mentalmente es agotador. Sí, no, porque luego te atoras de, ay, ya me mató alguna que ya tenía como ideada. No, y no solo eso, uh-huh. Además tengo que irme de inglés a español en automático. Sí, no, está y viceversa. Entonces tengo que hacer eso. Y además yo, y tú creo que ya me has visto, ya le agregué, uh-huh, el que voy con cosplay. No, cuando vas con cosplay, además estás incómodo, no es tu ropa regular, y tienes que pasar por fotos. Y lo digo ahorita, jamás, jamás le he dicho, ni le diré no a una foto. Okay. Porque si vas con cosplay, para eso es uh-huh deber, es tu deber uh-huh posar para todas las fotos que te pidan. Uh-huh. Porque si no quieres posar para fotos, uh-huh, ve civil. Porque si tú vas el más simple, o sea, que, ok, Ash de Pokémon, que es súper estúpidamente fácil el cosplay de Ash. Uh-huh. Si vas con ese, sí, estás ligado a posar para todas las fotos que te pidan. Lo siento, uh-huh, porque si no quieres posar, vete normal. Sí, sí. Entonces yo, para mal o para bien, nunca le he dicho no a una foto. Ni aunque estoy corriendo de un lado para otro para hacer mi entrevista, estoy corriendo de un lado a otro para hacer el concurso de cosplay. Si alguien me pide una foto, me detengo, tomo una foto y me salgo corriendo. He estado comiendo y me he tragado mi comida con tal de posar por una foto, porque es una obligación de cualquier cosplayer o gente que se cree cosplayer como yo, de posar. Bueno, punto y aparte, ya hablamos de tonterías. Vamos a concentrarnos en Batman y Superman. ¿De qué te gustaría hablar? A ver, déjame terminar acá con los comentarios del chat de la gente que nos está escuchando. Por ahí está el buen Cinciway que te manda saludos, Joy. Fernando Mayonlier dice: yo por eso me evito ver reseñas, teasers y todo ese pedo de imágenes filtradas. Pues está bien, y es una actitud sana que te evitas también como ser contaminado. Y sobre todo para un material que tú ya sabes que vas a ir, ¿no? No, sin importar lo que diga la prensa ni lo que diga la gente, tú ya sabes que vas a ir, pues te evitas, ¿no? Y así llegas más fresco al momento en que llegas a sentarte a la sala de cine y disfrutas todo mejor, como una sorpresa, ¿no? Creo que es una buena actitud ahí que nos comparte Fernando. Por ahí la gente de dice Tierra Plana, dice que nos está escuchando, muchísimas gracias. Dice por ahí Moctezuma 170, dice: hablen de la aparición de Spider-Man en Capitán América Civil War. Ahorita lo tocaremos. Y bueno, gracias a la demás gente que nos está escuchando. Y también mándenos sus comentarios, dudas, sugerencias. Aquí interactúen, es lo bueno de estar en vivo. Y aún así seguimos escuchándolas después de nuestra versión grabada, ya que están en línea. Seguimos ahí interactuando con ustedes. Allí en el Twitter nos encuentran como @elpushstart y en Facebook como facebook.com/pushstart. Gracias ahí a todos los que nos descargan. Joy, ¿cómo viste? Retomamos la polémica. ¿Cómo viste esta nueva versión, esta interpretación de Marvel Studios sobre este gran personaje Spider-Man? Que sin duda, otra vez, vimos nada más como 3 segundos del personaje, pero la gente ya está súper entusiasmada, y no lo digo por cosas positivas, sino porque ya empezaron a criticarla. ¿Tú cómo lo viste? ¿Cómo ves esta película? ¿Qué vas a criticar? Salió 10 segundos. Exacto, es lo que, pero bueno. Bueno, te voy a decir, te lo voy a poner de esta manera. Uh-huh. Yo amo tanto al Capitán América, de hecho va a ser uno de mis cosplays esta mole. Uh-huh. Amo al Capitán América, se ha vuelto uno de mis personajes favoritos. No me gustaba originalmente, yo aprendí a quererlo, aprendí a amarlo y sin duda a respetarlo, pero fue a través de un largo proceso. Uh-huh. Y resulta que yo, cuando estaba viendo el trailer, yo me estaba concentrando en Capitán América, en sus interacciones con los otros personajes. Me gusta mucho Falcon, estaba viendo como el trabajo de Falcon, me gusta mucho la Bruja Escarlata, me gustó mucho lo que estaba haciendo ella, obviamente soy gran fan de Hawkeye. Entonces me estaba enfocando en sus personajes, que literalmente se me olvidó que el Hombre Araña iba a salir también. En serio, lo juro. Me pasa algo igual, te entiendo. se me olvidó, yo estaba concentrado en lo que estaba pasando y yo odio el cómic de Civil War, lo aborrezco. Sí, y lo has dicho, porque no te gusta este enfrentamiento entre héroes, ¿no? Ajá. Es como, sí. Ajá, no me gusta el enfrentamiento entre héroes, pero por decir, en algunos casos, el enfrentamiento entre héroes tiene una razón muy clara. Por decir, uh-huh, en Dark Knight Returns, del increíble Frank Miller, el enfrentamiento de Batman y Superman tiene una razón muy clara. Batman está rompiendo la ley. Y le pide el presidente norteamericano a Superman que por favor vaya antes de que se vea forzado a tomar cartas en el asunto. Uh-huh. Y tener que ir a cazar a Batman con este con los militares. Pues mucha gente va a morir. Por favor, ve a detener a tu amigo. Uh-huh. ¿Ok? Sí, sí. Y por eso es el enfrentamiento. Porque llega Superman y le pide a Superman a Batman que pare. Y Batman se rehúsa a parar. ¿No? Entonces, uh-huh. Hay una razón clarísima de por qué están pasando las cosas. Y sí, cada vez que truena los dedos el presidente americano, Superman sí. siempre ha respondido. Sí, sí. ¿No? O sea, sea lo que se ha establecido desde hace muchos años. Pero, en el caso muy particular del cómic de Civil War, cuando truena los dedos el presidente americano, el último héroe en responder va a ser Iron Man. A él sí. le vale. Porque el Iron Man que hemos visto en los cómics por años uh-huh. es hombre que es corporativo, es una corporación. Él solo cree en una persona, el todopoderoso dólar. O sea, te lo establece en la primera película, de hecho. Sí, sí. ¿No? Que le interesa es el dinero. No le importa cuánta gente muera por sus armas, solo le interesa el dinero. Y no le interesa qué gobierno se lo vende. Entonces, ya cuando descubre el daño que causan sus armas y cuando él es víctima de las armas que él ha creado, uh-huh. es cuando dice: no. Ya no quiero crear armas, ahora quiero crear una armadura para protegerme. Y después, ¿qué es lo que quiere hacer con Ultron? Y lo dice, quiero crear una armadura para proteger uh-huh. el entero. Y esta armadura se llama Ultron. Qué lástima que le salió mal, pero era esa. Uh-huh. En el momento que él descubre que él se equivocó, que él como un futurista se equivocó, uh-huh. al menos es lo que estoy viendo en los trailers, puedo estar equivocado, él dice... Yo ya me equivoqué. ¿Por qué? Porque permití que mi ego se fuera de control, pensando que yo tenía toda la razón. Lo que necesitamos son reglas que nos limiten. Y entonces lo que él quiere es seguir las reglas dadas por el presidente norteamericano y por los militares norteamericanos que les impiden a los héroes actuar de manera impune. Uh-huh. El Capitán América le viene valiendo y lo dice también en el trailer. Si yo veo que las cosas empiezan a irse al sur, o sea, las cosas empiezan a estar mal, uh-huh. yo me voy a tener que entrometer. Y Iron Man le dice que no podemos hacer eso. Entonces, ahorita, en la película, el conflicto está mucho mejor fomentado. ¿Ok? Uh-huh. Pero en los cómics, el conflicto salió de la nada. Uh-huh. ¿Ok? Porque si tú recordarás, lo que lanza el conflicto es que un grupo de héroes sin entrenamiento correcto sí, sí. causan muerte de una gran cantidad de inocentes. Uh-huh. Pero lo curioso es que eso ha pasado en los cómics uh-huh. a través de todos los años. ¿Cierto? O sea, los Avengers y la Liga de la Justicia han permitido que grupos de chicos inexpertos peleen contra los villanos. Y donde han habido pérdidas humanas, pero... Nunca habían creado un registro tan loco. Uh-huh. El problema de Civil War, el problema más grande de Civil War es este. Fue creado para ser parte del universo Ultimate. Al transportar, y en el universo Ultimate hubiera sido excelente. Uh-huh. Porque el Tony Stark del universo Ultimate es un peón del gobierno americano. Porque el Capitán América del universo Ultimate es muchísimo más violento y mucho más dado a golpear antes de hacer preguntas que el del universo 616. Entonces hubiera funcionado muy bien en un lado, pero en el otro. Entonces, cuando yo estaba viendo la película, yo me estaba concentrando en la trama, me estaba concentrando en esos personajes que tanto amo, y literalmente se me había olvidado que iba a salir el Hombre Araña. Sí. En el momento que grita Tony Stark, ya me cansé de esto. Under Roos, que para las personas que no sepan, Under Roos es un tipo de pijama que en general era para niños que tenían grabados de superhéroes en el pecho. ¿No? Entonces podías tú irte a la cama con tu pijama de Batman o ir a la cama con tu pijama de Superman. Y obviamente también había una pijama del Hombre Araña. Sí, sí. Under Roos. En el momento que el Hombre Araña sale, tuve un nergaz así, bueno, increíble. O sea, mi cabeza explotó. Dije yo, wow, qué padre se ve. Uh-huh. En el momento que cae el Hombre Araña y voltea a ver a la cámara, dice, hey guys, uh-huh. y los ojos se le hacen chiquitos. Se multiplicó el nergazo por 1,000. Y dije, esto lo tengo que volver a ver. Entonces, lo volví a ver. Y llegó otra vez al Hombre Araña y me volví a entusiasmar. Y entonces, ¡otra vez! Entonces, lo vi 4 veces seguida. Y estaba yo muy contento. Dije, ¿sabes qué? ¡Qué padre! Que Marvel está agarrando todo lo propuesto por los cómics, le está dando su propio giro, lo está adaptando y está haciendo películas muy buenas, muy interesantes y muy divertidas. Okay. Desafortunadamente, gracias a la primera película de Batman del 89, que es un gran éxito, Warner se está yendo por cosas más serias, cuando deberían de darse permiso de meter comedia. Lo que tiene que hacer ahorita Marvel es bajarle la comedia, porque Guardianes de la Galaxia y Ant-Man pecaron de demasiada comedia. No me importa tanto, pero en Guardianes de la Galaxia y en Ant-Man, especialmente Ant-Man, fue demasiada comedia, poca seriedad. Pero bueno, retomando Civil War, me encantó ese momento. Y lo que más me divirtió es que la máscara de araña, tal cual aparece en el trailer de Civil War, es la máscara inmortalizada por la leyenda que tiene las palabras de la leyenda. ¿Y hoy me escuchas? Es que como que se está cortando. A ver, déjame ver. Me escucha medio raro. A ver, así mejor. A ver, espérame. A ver, ¿te late si cuelgo la llamada y te vuelvo a marcar? Para que se reinicie. Vale, porfa. Ahorita ya lo arreglamos, banda, porque sin duda está bueno esto, este tema. Ahorita lo arreglamos, muchas gracias a los que nos acompañan en vivo. Es uno de los problemas que tenemos. A ver, Joy, ¿cómo estás? Yo te escucho ahí bien, estás. Me escucho perfecto. Bien. Si es que empezaste a sonar como Ultron de repente y como que sí nos sacó de onda a todos. Caray, sí, ya lo escucharás. Pero nos quedamos ahí donde estabas describiendo el momento de Spider-Man, de que estaba respetando ciertos contenidos básicos. Compañero, la máscara del Hombre Araña es la máscara inmortalizada por la leyenda viviente, y repito, no estoy utilizando la palabra leyenda de ninguna manera loca, es la palabra correcta para referirse a John Romita Padre. La máscara que tiene es la misma de John Romita Padre, la máscara que tiene en la primera película del Hombre Araña, en la segunda saga del Hombre Araña con Andrew Garfield. Esa máscara es la máscara inmortalizada por la persona viviente, no leyenda, pero la persona viviente llamada Todd McFarlane. Me encanta el arte de Todd McFarlane. Lo que hizo Todd McFarlane en El Sorprendente Hombre Araña, junto con David Michelinie, que viene a la mole, curiosamente, David Michelinie, no Todd McFarlane, fue espectacular. Me encanta el arte de Todd McFarlane. En ningún momento le hago el feo. Pero las máscaras que vimos en esas dos películas son las máscaras de Todd McFarlane. La máscara que tiene en Civil War es la máscara original, la que en algún momento le dibujó Steve Ditko, y hizo un excelente trabajo con ella. Es el co-creador del Hombre Araña, de hecho. Pero la máscara que hace y el dibujo que hace y todo lo que hace John Romita con el Hombre Araña, agarra algo que ya estaba bien y lo hace mejor. Tan bueno como es Steve Ditko, que es una leyenda viviente también, un gran hombre, un gran dibujante, un gran escritor, lo que hace John Romita es brillante. El hombre es genial. No sabe dibujar mal, no está en su ADN. Y su hijo también es bastante bueno. Y lo que me encanta es que mucha gente se empezó a quejar del traje, especialmente de la máscara. Le digo, señores, es la máscara original. Y lo que más risa me dio es que mucha gente no sabía que era la máscara original, lo que significa que no han leído cómics o no se han ido tan atrás en los cómics. Y digo, ¿cómo puedes decir que eres fan del Hombre Araña y no saber quién es John Romita Padre? O sea, me destrozó el corazón y me rompió la fe en la humanidad. Porque yo, si te llamas comiquero, es tu misión irte lo más para atrás que puedas. Si no los puedes comprar, no los tienes que comprar. Te puedes meter a internet y ver imágenes, leer la historia, saber todo acerca del personaje que tú dices amar. Hazme la pregunta que tú quieras acerca de Batman. Hay un 50, hay un 100% o un 99.9% que te voy a contestar, porque amo tanto al personaje que sería ridículo de mí no saber toda su historia o la mayor cantidad de su historia posible. ¿Cómo puede ser que alguien puede ver esta máscara y criticarla? O ver el traje que es tan fiel al cómic y criticarlo. El traje del Capitán América se toma muchas libertades con el del cómic. Igual las armaduras de Iron Man, igual el traje de Hawkeye. El traje de Black Widow es bastante cercano, pero cambian muchas cosas de Thor, muchas cosas de Visión, y nadie se queja. pero cambian la máscara del Hombre Araña y la hacen más clásica, más cercana a la historia original. Sí. Y todo el mundo se queja. Y además le dan esta bellísima idea de que sus ojos se pueden medio cerrar, de que son ojos emotivos. Igualito que el cómic. Y la gente, no, qué estupidez. Pero señor. No, y esa es la de nunca terminar. Nunca les va a dar gusto a nadie. A mí me da más gusto. Esto fue lo que en serio me dio una risa. Que yo, Dios mío, hay gente que no sabe. Pero lo peor de que no sabe es que evidencia su ignorancia. Sí, la evidencia lamentablemente. Y pues sí, y llegamos al nuevamente al punto de criticar sin fundamentos, ¿no? Simplemente claro. Porque la mayoría lo está diciendo y por subirse al barco del hate, pues ahí empieza la gente a decir, pero como lo dices, es de los más cercanos a sus orígenes y a ver qué tal, porque sin duda los hermanos Russo hacen algo increíble, ya nos lo demostraron con The Winter Soldier, que para mí es de las mejores cosas que nos ha entregado Marvel, y ahorita sin duda que ya tienen la batuta de hacer lo más grande que viene para Marvel Studios, sin duda no nos van a defraudar, y qué bien, luce bastante bien. Joy, estamos llegando casi a la recta final del programa. Antes que nada, agradecerte nuevamente por haberle caído acá, Joy. Y no sé, ¿alguna conclusión con la que quisieras terminar con esto que se viene, este 2016 que viene? Y ya vamos a ver mañana Batman v Superman. No sé qué tanto vamos a poder platicar porque siempre nos hacen firmar un embargo. A ver, yo creo que hasta la otra semana ya vamos a poder platicar bien. Los invito igual a que escuchen el siguiente jueves para que pues ya estemos platicando de qué tanto hubo. A ver si podemos platicar ahí como de la reacción de la gente, de ustedes sobre todo, que son los que nos importan. Tengo una propuesta para ti, mi querido Alan. Venga, tienes toda la razón, toda la razón. Nos hacen firmar un embargo de que no podemos decir absolutamente nada hasta que la película obviamente salió a los cines, ¿cierto? Cierto. Mi amigo, y digo, utilizo la palabra de la manera más abierta posible, amigo, entre comillas, subrayado y en itálicas, ¿no? Ajá. Bernardo Soto va a ir a la función. Tú vas a ir a la función, yo voy a ir a la función. Okay. No sé si te lata que nos veamos un día, llámese sábado, llámese domingo, llámese lunes, no sé, un día. Juntemos los tres y hagamos un podcast compartido. Me late. Lleno de spoilers, pero así estúpido, lleno de spoilers. Diciéndonos qué nos pareció la película y todas las partes de las películas que nos gustó y que no nos gustó y todo. Lo grabamos. Te doy el audio. Tú grabas el audio en tu celular. Yo grabo el audio en mi celular. Para que no haya así, para que después no haya chanchullos por ahí. Cada quien tiene su grabación. Sí. Y después, a las. ¿Qué sería? La película se estrena a las 12 con un minuto. A las 3 de la madrugada, la película ya está. Ya todo el mundo la vio que la tenía que ver, ¿cierto? Cierto. Ya sea a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana o de plano a primera hora el jueves, lanzamos el podcast y que los escuches hagan lo que quieran. Me late. Y de hecho, tenía ganas de hacer algo así, pero me parece mejor tener esta doble continuidad de seguir, de ver qué fue lo que ocurrió y ver cómo la recibimos. Pero de que yo creo que va a estar raro que no nos guste, pero me encanta la idea. Ahí está, Joy, ya me comprometiste, ya nos comprometimos aquí. A ver, así que atentos ahí a todos los que estén ahí siguiendo, por supuesto, a Comic Manía y al Push Start, para que en cuanto terminen de ver la película, si es que fueron a verla en la función de medianoche, se vayan a escuchar el programa y ahora sí que compartan nuestro sentir con todo y spoilers y así. Y de todos modos vamos a tener nuestro programa regular del Push Star sin spoilers. Pero yo sé que ustedes, a los que son fans de Hueso Colorado y que ya tienen su boleto en mano para la función de medianoche, ese miércoles, jueves en la mañana, sin duda nos van a estar ahí acompañando. Me late, Joy, pues ahí nos organizamos y estaría perfecto hacer esto. Y Joy, vas a estar el sabadito ahí en la función, bueno, más bien en la conferencia de prensa, ¿o te voy a encontrar por ahí? Voy a intentar. Todo eso lo quiero intentar porque en serio, de hecho, hasta ya, como Entonces me voy a tener que, solo voy a poder ver una hora y media de la película, me voy a tener que salir antes. Ajá. Ya hasta me metí a un concurso para ver si gano el Coldplay. Si gano pases. Si gano pases para ver la película. Uh-huh. Porque en verdad estoy como que urgido de, no me puedo esperar hasta el hasta, ¿cómo se llama? Hasta el jueves para verla completa. Sí, no, y lo peor ya. De todo, se te juntó con la mole, se me hizo súper... Ay, no sé, hasta tenía la teoría de que iban a llevar a Henry Cavill y a Ben Affleck en la mole, no sé, hubiera estado increíble, porque dije, ¿a poco van a hacer esto? Estaría genial, pero pues, a ver, no sé si pase. Esto, mira, uh-huh. pedí permiso para que por favor la gente de Warner me permitiera no ir a la función de prensa, pero ir a la premiere. Uh-huh. Para que pudiera ver la película completa. Y me dijeron, no, o la función de prensa o la función de prensa, no tienes otra opción. Y dije, pues compañero, regístrame porque esta película no me la puedo perder. Lo que voy a tratar de hacer es llegar, abordar al encargado de relaciones públicas y explicarle, mira, tienes que entender, Batman y yo somos uno. Y no puedo vivir sin él. Ni él sin mí. Solo voy a poder ver una hora y media de esta gran película. Que en verdad eso es lo que me está gustando. Y eso lo tengo que mencionar. Amo a Batman más que la vida entera. Lo amo. Las escenas que no habíamos visto antes, que era Batman peleando. Uh-huh. Habíamos visto que se peleaba contra Superman, pero no habíamos que se peleara contra diferentes enemigos. Cierto. Hay una escena muy bonita en el último trailer que sacaron. Uf. Cuando Batman rompe la ventana y procede a demoler un grupo de vándalos. Terrible. De hecho, estaba hablando con un amigo y dijo, es que me gusta más, dijo él, me gusta más lo que está haciendo Zack Snyder con este Batman que lo que habíamos visto antes con el Batman de Christopher Nolan. Uh-huh. Y le digo, es que tienes que... Él, no tuvimos tiempo de discutirlo porque es internet y es muy difícil. Es mucho me cuesta más escribir que decir. Hay que recordar, lo que Christopher Nolan nos quiso regalar era un Batman realista. Y en la vida real nadie puede pelear así, no, es imposible. Pues no. Pero curiosamente Zack Snyder, él y la realidad nunca han sido amigos. Uh-huh. Si no me creen, vean Sucker Punch. Sucker Punch no tiene nada que decir. La ley de la gravedad no existe en Sucker Punch. Uh-huh. Pero bueno, por eso es que funciona también ahí. Pero cada vez que veo las peleas entre Batman y Superman, y voy a sonar como un traidor, pero no me importa, tengo que ante nada decir siempre la verdad. Me encanta cómo pelea Superman, porque pone una cara de, podrías dejar de molestar, así, está enojado, es así como que ya basta. Ya estate, como diciéndole a un niño de ya estate. Es que, entiéndelo, soy Superman. Sí. Ya estuvo bien, me voy a cansar y te voy a lastimar, párale. Y el otro lo sigo. Sí. Nomás tiene una cara de desesperación de que por favor ya basta. De hecho hay una escena muy bonita, cuando detiene el batimóvil y le rompe las puertas, es como que ya viste, tu batimóvil no es nada en mis manos, ya párale. Y el otro sigue. Entonces me gusta mucho la interpretación de Superman, y yo creo que, en verdad yo creo que él puede ser el que gane. Sí, en verdad, o sea, este Superman se me hace genial. Pero bueno, ¿qué más podemos decir? Pues de la película? No sé, ahorita ya diste como un poquito de tu preámbulo. Dinos, ¿cómo ves ahorita que quede grabado para la gente que todavía no va a ver la película? ¿Qué crees que ocurra? ¿Va a superar tus expectativas? ¿Cómo te sientes respecto a esto? Les voy a decir, ante nada, ¿quién gana? Muchos de tus escuchas no me conocen. Entonces les voy a decir algo que tienen que saber de mí, que es lo más importante. Si sale Batman, ya me gustó. Si la película es mala y sale Batman, ya me gustó. Entonces ese es mi problema. Te entiendo. Yo admito que cuando fui a ver Guardianes de la Galaxia pude ser objetivo en ciertos momentos. Cuando fui a ver Amazing Spider-Man 2 pude ser objetivo. Cuando fui a ver Avengers 2, que me encantó, pude ser objetivo. Las 3 veces que la vi, 4 veces que la vi en el cine pude ser objetivo. Cuando fui a ver Batman y Robin no pude ser objetivo. La vi 5 veces. Sí. Y no me podía admitir a mí mismo lo mala que era. Dices, no. Fui a ver Batman Forever, que es... Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Más malas que buenas, pero bueno, ahí va. No me pude admitir que era mala. Batman Returns, que es abominable. No me pude admitir que es mala. Batman, la primera película de Tim Burton, que es muy, muy mala. visualmente es gloriosa, pero es muy mala historia. Cierto. La vi 10 veces. Y no me podía admitir qué tan mala era. Entonces, desafortunadamente, cuando sale Batman, se pierde mucho de mi objetividad. Sí. No, y esto creo que es buen mensaje, ¿no? De hay que entender qué son estos productos. Porque mucha gente va con la idea de que quieren que les cambie la vida y que sean películas súper profundas. Que no digo que no pueden lograr hacerlo las películas de superhéroes, pero en esencia es entretenimiento, es diversión, es sacar el infante que tenemos todos los ya adultos, lamentablemente, pero que crecimos con estas franquicias, con estos personajes, y es eso, es divertirnos, sacarnos una sonrisa, y si ya nos dan algo más allá de eso, aparte de todo esto lo que les comento, pues ya es ganancia, pero va a ser inevitable que te saque una sonrisa, ¿no? Mira, es muy simple. Tú eres más gamer que yo, ¿cierto? Sí. Estamos de acuerdo, y esto yo lo vi, tuve la experiencia con los juegos de Arkham. ¿Cierto? Arkham Asylum es genial, Arkham City es brillante, pero Arkham Origins es la cosa más chafa del mundo, ¿cierto? Sí, sí, lamentablemente. Tú vas con toda esta expectativa de amar algo y es una basura. Estoy seguro que eso te ha pasado con muchos videojuegos también. Sí, no, y ese fue, ¿no?, el mejor ejemplo. Es el ejemplo que tengo más cercano, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, pues creo que nos fue peor ahorita, al menos los que tenemos PC, nos fue peor con este Arkham Knight, sí, que ni salió en PC. Bueno, salió en PC y lo quitaron. Terrible. No, pero ahí fue no más funcionaba. Problemas técnicos. Aún así, el juego en consolas le fue bastante bien y creo que estuvo bastante decente. Pero sí fue terrible eso, que lamentablemente la gente de PC no pudo disfrutar el juego. Exacto. Pero donde voy con todo esto es que siempre vas con estas expectativas altas, ¿no? Sí, sí. Y quieres que te cambien la vida. Pero al final del día, pues tienes que juzgar las cosas por lo que son. Tú mencionaste que Capitán América 2, The Winter Soldier, fue brillante. Yo te apoyo al 100%. La primera película de Capitán América me encanta. En verdad es una muy muy buena película. Pero Winter Soldier la borra del mapa. O sea, no hay una mala escena en toda la película. De hecho me dio mucha risa porque hay un canal de YouTube que hace chistecitos que se llama Honest Trailers. Donde se burlan de todos los trailers. Sí, sí. Y cuando hicieron el Honest Trailer de Capitán América, no se pudieron burlar de ella. Se burlaron de la 1. Pero no se pudieron burlar de la 2 porque dijeron, pues, que tenemos que ser honestos. Sí. Que está muy bien hecha la película. Y la película es que tenía todo para no triunfar porque es una segunda parte que siempre son las que pueden flaquear. Estabas presentando muchos personajes, así que mucha gente no ubicaba, como el Winter Soldier, y que no sabía si la gente se iba a tragar, que es Bucky, que murió en la primera y ahorita está vivo en la segunda. También tenías a dos directores, y siempre tener dos directores es una fórmula para el desastre. Y después, esos dos directores eran directores de televisión, no de cine, y su serie más popular es Community, que yo no aguanté el primer capítulo. Porque es demasiado así chistosita al estilo Derbez, serie de Community, por eso no la aguanté. Pero curiosamente tú ves Winter Soldier, es una de las mejores películas de superhéroes jamás creadas. Sí. Obviamente nada le llega a la increíble saga de Batman, esa se cose aparte. Pero de todas las películas de Marvel, sin duda es una de las mejores. Y te puedo decir que tanto como yo amo Man of Steel, lo padre de Winter Soldier es que es totalmente perfecta. Nada le falla, ¿no? Yo creo que Zack Snyder es un gran director comercial. ¿Viste en general, la 1, la 2 y la 4 de Die Hard? ¿Las viste, no? Claro, sí, sí. Tres diferentes directores. Pero en general tenían una misión: ser lo más divertida posible. Y Die Hard 1 es una de las mejores películas de acción del mundo. Es perfecta la película. Perfecta. Die Hard 2 es fenomenal. No hay un momento malo, no hay un momento flaco. Es genial la película. La 3, mejor la olvidamos. Y la 4 es la cosa más estúpida del mundo. Carece de sentido, carece de razón. Pero la he visto fácil 7 veces. Y las 7 veces he estado feliz. La película funciona por lo que es. Es un gran espectáculo. Cierto. Está llena de explosiones, está llena de acción, hay cero razón de ser, hay un pasable buen villano, hay un excelente héroe y hay un buen grupo de personajes de apoyo. La película funciona. Yo creo que Zack Snyder no es Spielberg, tampoco es Christopher Nolan, ni en sus sueños es Christopher Nolan, y mucho menos es los hermanos Russo. Pero él, al igual que esos tres directores diferentes de Die Hard, él lo que sabe hacer es espectáculo. Si tú ves la película de El Amanecer de los Muertos, la película original tiene mucho más subtexto, tiene muchas más cosas que decir. El Amanecer de los Muertos es clara, es directa y es una excelente película de zombies. Si tú ves 28 días después, que es una mejor película de zombies, tiene mucho más subtexto. Pero lo que hace Zack Snyder es roba de aquí, roba de allá, busca aquí, moldea por acá, y lo que termina es con un producto totalmente comercial, que es muy digerible y muy divertido. Su segunda película fue 300, es una excelente adaptación de la novela gráfica de Frank Miller, es muy divertida, está llena de sobreactuación, pero cada escena sobreactuada encaja perfectamente en lo que quiere hacer Zack Snyder, porque lo que él quiere crear es un gran show, es un espectáculo. Y Gerard Butler es un terrible actor, porque sobreactúa todo el tiempo, pero lo padre es que su sobreactuación como Leónidas es perfecta, porque lo que necesitaba era un personaje grandilocuente, un personaje operático, porque es ridículo que 300 personajes vayan a pelearse contra todo un imperio. Y que todos tengan los cuerpos esculpidos por los dioses, eso no existe en la vida. Pero lo que él quería hacer era crear un gran espectáculo, no una lección de historia como muchos estúpidos creyeron que iban a ver un documental histórico. No, es un gran espectáculo donde los bonitos van a matar a los feos, punto. De eso se trata 300. La belleza le gana la falda, y de hecho el feo más feo de todos es el traidor, por eso es tan feo, ¿no? Sí, sí. ¿No? Es la película. No, ¿por qué le busquemos más? No hay mucho subtexto. Watchmen, igual. Le quitan todo el peso dramático, le quitan todo el subtexto a Watchmen. Te dan la parte superficial, la parte entretenida, y te regalan un gran divertimiento. De hecho, Sucker Punch es una basura, pero visualmente es hermosa. Sí, es entretenido. Cada escena de acción es una poesía, es una estupidez. Sí, no, y aparte es un super eye candy para todos los geeks que les gustan, porque tiene infinidad de referencias a los cómics, videojuegos, infinidad de fuentes de entretenimiento. Esa, y ese era el fin de esa película, era eso, llenarte el ojo con las chicas lindas peleando, con las referencias a videojuegos, con las escenas de acción. Y son sinceras, porque me... No cae en esta pretensión, ¿no? De no, sí te voy a cambiar la perspectiva de la vida, como que hacen muchos otros actores, directores, pero esta no, este es directo. Y tenemos un director que todo el mundo elogia, es un buen director, Guillermo del Toro, un director mexicano, y él puede hacer películas con un buen de contenido, con un gran nivel de sustancia y calidad, como El Laberinto del Fauno, Cronos. En esta película acaba de salir recientemente, Crimson Peak, ¿cómo lo pusieron acá? No sé qué. Escarlata o algo así, no sé qué, pero bueno. Sí. En inglés es Crimson Peak, que es hermosa la película, que tiene, está llena de subtexto, está llena de posibilidades, y también puede hacer una babosada, como Pacific Rim, Titanes del Pacífico, que a mí no me gustó, pero entiendo por qué a todo el mundo le gustó, porque es los Power Rangers. Sí. O sea, quítenle todo lo demás, es los Power Rangers, es Ultraman, es Godzilla versus Mechagodzilla. O sea, no tiene nada de sustancia, es explosiones tras explosiones tras explosiones. Y si ustedes dicen o creen que hay mucha destrucción en Man of Steel, hay más destrucción en Pacific Rim. Hay el mismo nivel de destrucción en, ¿cómo se llama?, en Avengers 1 y 2, que hay de nivel de destrucción en Man of Steel. Si tú ves la escena de, ¿cómo se llama?, de el Hulkbuster contra Hulk. Sí, también. Es la misma escena de Zod contra Superman. Exacto. Pero todo el mundo se queja de la escena de Zod contra Superman, pero nadie se queja de la escena de Hulkbuster contra Hulk. ¿Por qué? Porque ya ganó la pelea Marvel. Y todo el mundo le va a Marvel y lo que hace Marvel no puede estar mal. ¿No? Es como también, ¿sabes qué? Si te lo puedes hasta hablar a nivel religioso. Si tú hablas con un judío, hablas con un budista y hablas con un católico, ellos te van a decir que ellos tienen la razón y que todas las demás maneras de pensar están equivocadas. Lo mismo con Marvelita, o con un Firster, o con un chavo que le gusta Image. Por si tengo amigos que le gustan Image y te dicen, es que yo no leo nada con Spandex, porque Spandex es para idiota. Yo leo Image. Le digo, compañero, si te quieres hacer más intelectual, deja de leer cómics y ponte a leer el Don Quijote, ¿no? Entonces no me vengas con tonterías. Si estás leyendo cómics, no estás volviendo más inteligente. Y lo mismo estoy diciendo, si estás viendo películas de Marvel o películas de DC, no te hace mejor. ¿Quieres hacerte mejor? Ve a ver películas de arte. Sí, sí. Porque el cine de superhéroes no es artístico. Es divertimento, es para disfrutarlo, es un gran espectáculo. Josh Whedon hizo un gran espectáculo con Avengers 2. Los hermanos Russo hicieron un gran espectáculo con Capitán América 2. Jon Favreau hizo un gran espectáculo con Iron Man 1, que fue la que desató todo esto. Bryan Singer hizo algo hermosísimo con X-Men 2. Uh-huh. Y Matt Bond hizo algo precioso con First Class, X-Men First Class. Entonces, vamos a, de hecho, no sé si viste la película de Kingsman, el servicio secreto. Sí, sí. Uh-huh. Que lamentablemente aquí no la censuraron, pero aún así sí la pude ver bien. Sí, sí, sí. En serio. Fue algo como que muy, muy, muy, muy curioso. Aquí la censuraron, después ya la sacaron sin censura. Yo la vi sin censura la primera vez. La película me encantó. Cambia mucho del cómic, pero lo que me gusta de la película es que es un gran divertimento y sabe ¿cómo se llama? Matthew Bond, qué es lo que está haciendo, cómo quiere llegar a lo que quiere decir, y nos da algo inolvidable, algo divertido y algo genial. Entonces yo lo que les digo, señores, vayan a ver, no esta semana, esta semana nos toca a nosotros, pero la próxima semana, vayan a ver Batman contra Superman y vayan con la mente abierta. Dejen de hacerse la idea de que les va a cambiar la vida. No se las va a cambiar, se los digo ahorita. Dejen de hacerse la idea de que va a ser la mejor película que jamás han visto en su vida. Dudo que lo sea. Esa la mejor película que yo he visto en mi vida ni es de Batman. Se llama Ciudadano Kane. No tiene nada que ver con superhéroes. Uh-huh. Entonces, dejen de pensar en quién va a ganar, si Marvel o DC. Quién va a recaudar más, si Civil War, Deadpool o Batman contra Superman. Dejen de pensar en eso y piensen en, voy a ir a disfrutar una historia con estos dos grandes personajes que crecieron conmigo. Voy a ver un gran divertimento, voy a ver un espectáculo enorme, y no solo eso, voy a ver personajes que nunca he visto en la pantalla grande, como la Mujer Maravilla, como Flash, como una buena versión de Linterna Verde, como Cyborg, como Aquaman. ¿Cuándo pensamos que íbamos a ver Aquaman? Entonces vamos a divertirnos, y les digo y les juro, si la película es mala, el primero que los voy a decir soy yo. No significa que no la voy a disfrutar, y no significa que no la voy a ver 10 veces en el cine. Significa que el primero que va a admitir que la película tiene errores y tiene problemas, voy a ser yo. Sí, sí. Pero lo más importante es, vamos a disfrutar y dejemos de estar de intolerantes. Con toda la gente, ya hay demasiada... Ya son muy sensibles, muy delicados por hay detalles. Demasiada... Yo, de hecho, he borrado gente ya de la página de Facebook, porque cada vez que anuncio algo de Batman contra Superman, empezaban con su negatividad. Y digo, señores, ustedes tienen sus páginas, ustedes tienen sus perfiles en Facebook, vayan a escupir su negatividad allá. A mí déjenme disfrutar la idea de que voy a ver a esos dos héroes en la misma película. Y no solo eso, te garantizo, mi querido Alan, te garantizo que las primeras personas que van a estar en fila a las 12 de la noche, este jueves que viene, para ver la de Batman, son toda la gente que está diciendo que es una basura. Exacto, sí, es lo que te digo, porque pues ahí los ves, ¿no? Comparten las mismas salas y siempre andan ahí de, no, pues ya la fui a ver, y para concluir lo que yo había dicho y bla, bla, bla, pero te entiendo, me encanta. Quieren hacer, más quieren spoilearlos. Sí, no, se quieren hacer llamar la atención de esas maneras, y creo que no, y nos vamos con esa buena conclusión por parte de Joy. Muchísimas gracias, Joy, por haberle quedado al push. Ya quedamos de grabar ese como programa especial para, sin duda, platicar de las sensaciones que nos dejó esta primer acercamiento con Batman v Superman, que seguramente también la veremos como 10, 15 veces en el cine. Y pues gracias, Joy, nos vamos con esa conclusión de no caer en la pretensión, ser claros en qué es lo que uno va a ver y disfrutarlas, ¿no? Todo este contenido. Exacto. Y sin duda, si les va bien, para nosotros es muchísimo mejor, porque eso quiere decir que va a haber más y más películas y más contenidos en diferentes formatos para que sigamos disfrutando esto que tanto amamos. Pues muchas gracias, Joy, y pues nada más, cuéntales a la banda que no te conoce dónde te pueden seguir, dónde te pueden escuchar, viejo. Si quieren escuchar más de mis opiniones, que aparentemente no sé si muchos de ustedes quieren seguirlas escuchando, pero si quieren escuchar más de ellas, quieren escucharme hablar de superhéroes por horas, horas y horas, y obviamente yo respondo a las preguntas en vivo, y tú lo has visto, mi querido Alarjual, sí. Trato de evitar utilizar Wikipedia y que todo salga de mis experiencias y de mi memoria, porque si nomás leo Wikipedia, pues nomás de plano no sirve, ¿estamos de acuerdo? No, y sin duda, por eso me encanta que vengas tú, yo, y he tenido la oportunidad que vengan otras personas que son fans de cómics, pero sin duda tú eres como la persona que le da más al clavo, que sabe los detalles sin el wikipediazo, como por ahí decían en Twitter hace rato que eras un invitado que sí sabía realmente de este mundo del cómic, porque por ahí hay muchos falsos profetas, si se puede decir, claro, que lamentablemente, claro, pues por esto mismo se vuelven populares, pero como repetimos lo de hace rato, no porque seas popular quiere decir que claro, seas bueno, hey, o sea lo correcto, sino todo lo contrario, ¿no? Hay que escarbarle para encontrar el buen contenido y a la gente que nos comparte un mejor punto de vista. Y sin duda, Joy, siempre nos encanta que estés acá compartiendo nuestros puntos de vista y sin duda tu conocimiento, viejo. ¿Qué te puedo decir? Hitler tuvo también muchos seguidores, pero no significa que era bueno. Sí. Entonces, por favor, si les gustaría escuchar un poquito más de mis opiniones y obviamente saber compartir conmigo el conocimiento de cómics que con todo el gusto del mundo siempre estoy listo para dárselos a todos ustedes para que estemos en el mismo nivel y todos sepamos de cómics y de los cómics que nos gustan, de los personajes que nos gustan, por favor escuchen todos los miércoles a las 5:30 a través de turadioonline.com.mx, tu radio online con solo una O en medio de radio y de online. Les recuerdo, todos los miércoles a las 5:30 el programa se llama Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Me pueden seguir en mis redes sociales, que tenemos el Twitter, que es @ComicManiaMX. También tenemos la página de Facebook, que como todos ustedes saben o se podrán imaginar, es ComicManiaMX. Nuestro correo electrónico es ComicManiaMX@gmail.com. Y obviamente mi página personal de Facebook es Carlos Joey Moisés. Y es muy fácil detectarlo porque siempre tengo una foto de perfil donde soy de algún superhéroe, casi siempre de Batman. Sí, sí. Pero bueno, espero que les guste el programa, espero que les haya gustado mi participación aquí en el Push Start. Yo siempre me la disfruto. Muchísimas gracias a Alan por invitarme. Y te recuerdo, Alan, el julio me lanzo de nuevo a San Diego. Si quieres, regresando de San Diego, podemos hacer un programa especial para que te cuente cómo me fue por ahí. Perfecto, ya es tradición que lo hagas casi, ¿verdad?, cada año, literal. Y siempre, exacto, sin duda, increíble esas pláticas que nos compartes, que tienes con los autores de cómics, con los dibujantes, que nos platiques lo que ves en las conferencias y las curiosidades que te encuentras por ahí, Joy. Muchísimas gracias. Y por acá te preguntan que de qué vas a ir cosplayado este fin de semana a la Mole Comic Con. Claro que sí, mañana, de hecho hoy, al rato, sí. Iré disfrazado de Daredevil para celebrar obviamente el estreno de la película. Bien, la película de la serie de televisión. Uh-huh. Ya mejoré mi traje de lo que hice el año pasado, ya lo mejoré bastante, ya tengo cosas mucho más cercanas a lo que utiliza Charlie Cox en la serie, entonces espero que les guste. El sábado, para celebrar que Peter Capaldi va a estar en la Mole, primero voy a ir como el noveno doctor. Uh-huh. Y después me voy a cambiar para vestirme de Bane, versión de cómic. Okay. Porque Graham Nolan, el dibujante que crea, uh-huh, o que co-crea a Bane, va a estar en la Mole. Bien, dato curioso, no tiene nada que ver con nada, pero subí una foto de yo como Bane. Uh-huh. Y tanto Chuck Dixon, que es el escritor que crea Bane, y Graham Nolan, que es el dibujante que crea Bane, ambos le dieron like a mi foto y eso me hizo sentir muy orgulloso. Wow. Y los estaré viendo mañana. De hecho, yo voy a hacer una moderación con Graham Nolan y le diré, yo soy el Bane al que tú le diste like. Okay. El sábado voy a ir de Bane para obviamente poder tomarme una foto con este mi buen amigo Graham Nolan, que sé que nos volvemos buenos amigos, y de hecho este David Mack, que trabaja en la serie de Daredevil de Netflix, va a también estar en la mole. Me tomaré una foto con él como este como Daredevil. Y para cerrar con broche de oro, el domingo en la mañana voy a ir de Hipster Batman, porque como tengo la primera moderación, ajá, no tengo tiempo de hacer nada muy complicado, y el Hipster Batman es el traje más simple que tengo. Uh-huh. Entonces lo voy a llevar, voy a dar mi moderación con los cosplayers, y terminando me voy a cambiar y me volveré el Centinela de la Libertad, mi buen amigo Steve Rogers, Capitán América. Voy a utilizar el traje de Capitán América, que se parece mucho, lo más cercano que pude sacar a tiempo de Civil War. Uh-huh. Dato curioso, he bajado tanto de peso que el traje me lo probaron y me quedaba muy grande, me hicieron más chico y ya no me queda. Changos. Entonces me veo bien con él. Uh-huh. Pero todavía lo tengo que hacer más chiquitito y tengo que cambiar algunos detalles para dejarlo perfecto. Uh-huh. Pero voy a ir de Capitán América el domingo, y obviamente la mayoría del tiempo del domingo voy a estar de Capitán América. Es un poco incómodo el traje y es un sauna, pero no me importa, sí, sí, porque obviamente es uno de mis personajes favoritos y estoy orgulloso de poder hacer ese cosplay. Sin duda. Pues ahí, si se encuentran al buen Joy, tómense la foto, platiquen con él. Siempre súper buena onda ahí platicar con ustedes. Y eso, vamos, ¿no? A este tipo de eventos que son grandes fiestas de cultura, de entretenimiento, en este caso en los cómics, en tantos contenidos tan increíbles que disfrutamos. Hay que disfrutarlos y convivir con toda la banda, que sin duda es increíble, y que sin duda la mole ha crecido con estos invitados de lujo, con estos exponentes, con el buen contenido que tienen, es increíble, y hay que apoyar este tipo de eventos. Pues bueno, Joy, muchísimas gracias, viejo. Un placer, compañero. Nos estamos viendo pronto, sin duda al ratito, que es la función. Ojalá te pueda ver con Ben Affleck, que sé que eres súper fan. Yo también soy súper fan, así que no me troleen. Me acerco uh-huh. Ben Affleck, uh-huh, y Ben Affleck me dice, hey, how you doing? Y me desmayo, por favor, atrápame. Yo te agarro, viejo. Yo con Gal Gadot también, sin duda, le voy a preguntar, no sé, a ver qué se me ocurre por ahí, pero ahí les estaremos pasando el reporte completo. Ahí estén atentos aquí a Reset MX, les estaré yo llevando la cobertura, ahí si nos dejan hacer preguntas en la conferencia de prensa. También estaremos cubriendo la premier en el Auditorio Nacional, estaremos ahí en la alfombra roja, así que pendientes de Reset. Y pues gracias, Joy, nuevamente, ahí estaremos seguramente platicando próximamente de qué es esto que está ocurriendo en el 2016, que sin duda va a ser un gran año para todos los que nosotros disfrutamos los superhéroes en todos sus formatos: cómics, cine, televisión, series, etcétera. Va a estar increíble. Pues ahí está, ese fue el buen Joy Moisés de Comic Manía. Yo soy Alarjual, nos estamos escuchando el siguiente jueves, aquí los espero a través de Reset, 10:30, 10 de la noche, más o menos, ahí para que estén al pendientes. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron aquí acompañando, a toda la gente que estuvo compartiendo sus puntos de vista, muchísimas gracias, y un fuerte abrazo también a todos los que nos descargaron esta semana en el programa 160. Vámonos, que esto se acaba. Este fue el programa 160, y recuerden, chicos, somos más que solo videojuegos. Que descansen.